Cedillo Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Clásico de 1999, empieza hoy el sabor de la noche.

Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. De su carrera, y además el tema que le da nombre al álbum tal vez más famoso de toda su trayectoria, la canción Goodbye Yellow Brick Road de 1973. A esta hora en El Sabor de la Noche le saluda Emilio Sánchez. Vamos a saludar a los que se conectan a nuestras redes sociales a esta hora. Vamos con esto que es la gente que se conecta, por ejemplo, por Twitter. Vamos a empezar hoy. Saludamos a Juan Pablo Cala, a Jorge Moreno, a Backstage, a Yanita. Saludamos, por ejemplo, a Roberto Amedina, Jorge López Pulido, Oscar Rodríguez, Fanny Sotelo, Ricardo Zipagauta Gómez. Y bueno, les recuerdo que también nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente. Y en pocos minutos los saludamos al aire. Vamos ahora con esto que dice así, un remix muy especial de uno de los éxitos más recientes de Coldplay. Esto se llama así, en El Sabor de la Noche, este remix que se llama el Music Remix de Orphans. Thank you. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Clásico de Sting como solista, el álbum Ten Summoner's Tales de 1993, la canción Fields of Gold. A esta hora en el sabor de la noche, son las 8:30, soy Emilio Sánchez, y vamos a saludar a los que se conectan a nuestro Instagram, Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Saludamos a Raúl Macías Abogado, Mauro Ibarra 51, Marquetería Estudio 51 también, saludamos a Luis Enrique 6874, El Estanquillo del Chino Las, Marta Cecilia Solórzano, Beto M3, Henry C. Smith 3, Juanis 92, Isaquín, Álvaro Sarge, Huitrago 2131, Leticia Campelo, Cora Hurtado, S. García O, Andrés E. Santa María, Nicolás Rivera Guevara, Camilo Nguó, Adriana Sarabia, 79 Juan C., Fandino Bambino, Betrici Guillom. Y vamos a continuar ahora con música. El turno es para esto que dice así. Vamos a continuar con más música en el sabor de la noche. Y vamos con esto. Lo nuevo es Jonas Blue con la participación especial de Max, Naked. Yeah. Run your eyes. éxito de 1999, uno de los clásicos de la banda Sugar Ray, del álbum 1459, a esta hora, 8:39 en El Sabor de la Noche, Someday. Soy Emilio Sánchez, y vamos a continuar ahora con música, una canción del 2015, tal vez, que hizo Cassius para su álbum Ibifornia, con la participación especial de Ryan Tether y de Jaw, esto que se llama The Missing. Come on, let's get away. Go missing. A million miles away. Go missing. Come on, let's get away. Baby, go missing. A million miles away. Go missing. Oh, yeah. Say what you want, but don't clásico de 1983, Sir Paul McCartney y Don Michael Jackson, con una canción del álbum Pipes of Peace, la canción 666. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con uno de los temas más recientes de Charlie Puth, una canción que hizo junto a Lennon Stella para la película Scoob, película de Scooby-Doo, en un remix por Genji. Aquí está esto que se llama Summer Feelings. Es la versión original, pero es maravillosa. Lennon Stella, Charlie Puth con Summer Feelings. Sánchez, hoy vamos a terminar con un clásico del disco. El turno es para la banda de Nile Rodgers y Bernard Edwards, la banda Chic, con esto que se llama Everybody Dance. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Jonathan Savera, Laura Hoyos, Laura Franco por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Everybody dance, do the rhythm from your